esta gestión 2019, si la educación no va a ir adelante, no se va a equivocar Cristóbal Ezera, no se va a equivocar el director, no se va a equivocar el maestro, no se va a equivocar el estudiante, no se va a equivocar ese niño, niña, señorita o joven. Nos vamos a equivocar todos, porque todos somos corresponsables de que el distrito de Montero vaya adelante o que fracase. Por eso vamos a comprometernos todos de poder llevar en adelante este majestuoso, este imperante, este grande distrito de Montero en adelante, como siempre es referencia de todo el norte integrado del departamento de Santa Cruz y de todo nuestro estado plurinacional. Jóvenes, señoritas, estudiantes, niños, niñas, padres de familia, hoy estamos cumpliendo la segunda etapa de lo que es la gestión educativa, que empezamos con la inauguración del proceso de desarrollo curricular contemplando los 200 días hábiles. Estamos empezando los 200 días, decía, 200 días en los cuales vamos a tener para poder desarrollar contenidos a través de la planificación de todos nuestros colegas, maestros y directores. Anteriores gestiones en las cuales hemos sido formados en las anteriores reformas educativas, mencionábamos, decíamos que la primera semana no se hace nada, ¿para qué vamos a ir? Hoy el maestro desarrolla el primer contenido, el primer día y la primera hora. Todos los maestros de todas las unidades educativas ya tienen su planificación y los colegas directores para poder hacer el seguimiento y acompañamiento. Toda esta semana, jóvenes estudiantes, niños y niñas, es muy importante, y los 200 días para poder cumplir. Esta semana doy razón ahora de que el Daniel Rivero había sido pues con bastante demanda. Seguramente es porque el maestro y la maestra pone todo el esfuerzo para poder enseñar a estos niños, a estos jóvenes estudiantes. Es el esfuerzo de cada maestro, de cada maestra y del comandante de esta unidad educativa, de nuestro director de esta unidad educativa y de todas las unidades educativas. Agradecido de antemano a la prensa, porque vamos a llegar a todos los directores que en el turno de la mañana están haciendo también su inauguración de esta gestión educativa, acompañado de toda su comunidad educativa. Y nuestros colegas directores seguramente también lo van a realizar en su turno tarde y a la noche, los colegas maestros y facilitadores que tienen también el turno noche.